hago penitencias, rezo un rosario. ¿Cómo le haré para que se siente mi regazo otra vez? ¿Cómo me tienes así? Antes yo era feliz, antes de conocerte, de sufrir pesadillas en las que te pierdo. Y si no estoy dormido, es un sueño que te tengo y tú ni en cuenta estás. Enseñando piel en las fotos, quiero más dinero pa' comprártelo todo. Me vuelves loco, mami, te adoro. Si tú me besas, yo me descontrolo. Te enseñando piel en las fotos, quiero más dinero pa' comprártelo todo. Te podría escribir un disco, a ese culo soy adicto. Yeah. Culo soy adicto.